Esa chica que tú ves ahí, esa chica que tú ves ahí, le dicen la bailadora. Todos quieren bailar con ella, todos quieren bailar con ella, pero ella no le da ni bola. Después del baile la invitaré, le invitaré a tomar un café. Si no me acepta, mira qué cola. A esa chica no le insistiré, a esa chica no le insistiré, aunque le digan la bailadora. La bailadora no quiere bailar, la bailadora no quiere gozar, la bailadora no quiere bailar, la bailadora no quiere gozar, la bailadora no quiere bailar, la bailadora no quiere gozar, la bailadora no quiere bailar, la bailadora no quiere gozar. La bailadora no quiere gozar.